Bueno, José, salió un nuevo camión ayer rumbo a Buenos Aires. Sí, buen día. La verdad que muy contento. Esta semana que pasó pudimos enviar tres cargas. Una carga de chatarra de 27.000 kilos. El camión con 15.100 kilos ayer de material inventado. Era PET, nylon, film. Y mandamos también ayer un viaje de vidrio con 25 toneladas para la industria también. Así que la verdad que muy contento. Pudimos enviar unos cuantos viajes de Nos queda enviar un viaje de cartón dentro de unos días, pero bien, laburando bien. ¿En el total se acumulan 67.000 kilos? 67.000 kilos acumulados en una semana de entrega, digamos. La verdad que, bueno, es un número sumamente importante. Agradecemos siempre a los vecinos que hacen la separación en origen para que nosotros podamos recolectar de las estaciones y demás, y esto pueda llegar a la planta para poder hacer este tipo de viaje y generar empleo, por supuesto. Muchísimas compañeras están laburando gracias a la separación en origen de los vecinos. José, bueno, nos decías que tienen planificado enviar una camionada también de cartón. Sí, ya estamos muy próximos. Creemos que la semana que viene vamos a estar sacando un viaje más de cartón, que bueno, estos viajes de cartón son bastante pesados también, siempre rondan alrededor de los 24, 25 mil kilos. Es un número importante y viene produciendo sus frutos la planta de reciclado de Gilson. Viene produciendo sus frutos, hacemos todo lo posible para poderlo laburar de la mejor manera y dignamente, como hacemos con los compañeros. Se está trabajando mucho, se suman muchos compañeros a trabajar, y eso quiere decir que cuando falta mano de obra y uno suma, se puede avanzar más rápido, se puede generar mucho más material, se puede sacar muchísimo más material de los contenedores, de donde estén, porque la verdad que los materiales que quedan desperdigados después terminan juntos por una máquina, se cargan a un camión y van directamente al relleno sanitario, y no es lo que queremos. Queremos que la gente se pare en origen. Por ahí pedimos disculpas si el último tiempo, este último fin de semana, anduvimos bastante con las estaciones colapsadas. Tenemos la camioneta rota, se nos partió el chasis, pero bueno, es algo a solucionar y a seguir. Estamos esperando recursos de la federación, que nos tiene que llegar un camión nuevo y demás para poder hacer la recolección de mejor manera, pero pedimos a la gente eso y le agradecemos que separe los residuos en origen para que puedan llegar a la planta. Esto produce que los compañeros tengan trabajo, un ingreso extra todos los meses y un cuidado del ambiente sumamente importante. Nosotros que vivimos en esta ciudad y como otras ciudades estamos rodeados de basurales clandestinos. También aprovechamos para pedirle a la gente que no tire los residuos en cualquier lugar. A partir de hoy vamos a estar trabajando en lo que es DBR acá en Ruta 1, recepcionando materiales reciclables de lo que el voluminoso, digamos, lo que la mayoría de la gente los traía acá al DBR al cerrarse y sacar los contenedores. Con una autorización municipal vamos a empezar a trabajar a partir de hoy, de 6 de la mañana a 14 horas. Bien, la gente que tenga residuos voluminosos puede traerlo aquí entonces. Sí, los invitamos a que lo traigan acá, van a ser recepcionados en mano por nuestros compañeros y compañeras. Seguramente vamos a tener algunas compañeras promotoras ambientales haciendo la educación ambiental dentro del predio, pero la idea es que estos materiales lleguen a la planta. Es necesario para sacarlos del relleno. Sabemos que los rellenos se colapsan y no queremos que eso pase tampoco, sino que los residuos lleguen a buen destino, que puedan ser reutilizados y enviados a la industria, en este caso por nosotros que somos la cooperativa que estamos operando la planta. ¿Cuántos trabajadores van a haber aquí en lo que era el deber? En principio van a haber tres y una promotora ambiental, serían cuatro. Por el momento, si necesitamos más mano de obra, seguramente vamos a traer más compañeros. La funcionalidad sigue siendo la misma más allá de lo que haya decidido las autoridades municipales, entonces. La funcionalidad del DBR más o menos lo vamos a organizar con los compañeros acá. Como te decía, le vamos a recibir en mano los residuos, cosa que antes no pasaba, sino que se iba todo a parar adentro del bolquete. En este caso va a ser distinto, nosotros vamos a apartar todos los residuos reciclables automáticamente y lo que no sirva para reciclar se va a cargar al camión y se va a ir al relleno sanitario, sí, por supuesto. Bien. José, te agradecemos. No, muchas gracias a ustedes por difundir siempre.